Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Qué le ha pasado? Que la encuentro pensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miro fijamente, no sostiene la mirada, como si temiera perecer por sus ojos delatadas. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá como antes, y en mis brazos está inquieta, una excusa tiene siempre cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre, insegura titubea y mis sueños me los rompe. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá La mama es una glándula situada en la cara anterior del tórax. Su porción externa comprende el pezón, en el cual drenan los conductos de la leche, y la areola, círculos oscuros que rodean el pezón. El interior de la mama está compuesto por tejido fibroadiposo. La mama está constituida por múltiples lóbulos y lobulillos, donde se produce la leche. Los lóbulos y lobulillos están unidos por una serie de tubos denominados ductos o conductos galactóforos, que conducen la leche hacia el pezón. La glándula está rodeada de tejido graso que proporciona consistencia y volumen a la mama. La mama está irrigada fundamentalmente por dos arterias, la axilar y la mamaria interna. También contiene una red de venas que drenan a la vena mamaria interna y a la axilar, cuya función es recoger la sangre de la mama hacia el torrente circulatorio. Asimismo, contiene un sistema de vasos linfáticos que son los encargados de recoger la linfa. Los vasos linfáticos confluyen en pequeñas formaciones redondeadas, denominadas ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos más cercanos a la mama se encuentran en la axila y a ambos lados del esternón, hueso situado en la parte anterior del tórax. El siguiente escalón son los ganglios situados a nivel de la clavícula, cadena supraclavicular y subclavicular. Nuestro organismo está constituido por un conjunto de órganos, que a su vez están formados por células, que se dividen de forma regular, con el fin de reemplazar a las ya envejecidas o muertas, y mantener así la integridad y el correcto funcionamiento de los distintos órganos. Este proceso está regulado por una serie de mecanismos que indican a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo permanecer estable. Cuando estos mecanismos se alteran en una célula, esta y sus descendientes inician una división incontrolada que con el tiempo dará lugar a un tumor o nódulo. Si estas células, además de crecer sin control, adquieren la facultad de invadir tejidos y órganos de alrededor, infiltración, y de trasladarse y proliferar en otras partes del organismo, metástasis, se denomina tumor maligno, que es a lo que llamamos cáncer. El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Este tumor puede crecer de tres maneras. Crecimiento local por invasión directa, infiltrando otras estructuras de la mama como la pared torácica, músculos y huesos, y la piel. Diseminación linfática. La red de vasos linfáticos puede transportar las células tumorales hacia las cadenas ganglionares. Diseminación hematógena. Se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente hacia los huesos, pulmón, hígado y piel. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, pero existe un pequeño porcentaje de hombres que también pueden ser diagnosticados. En esta semana estuvimos visitando, les comento, el CONADIS. ¿Con qué objetivo? El objetivo fue solicitar el apoyo de esta institución para la traducción a lengua de señas ecuatoriana del documental que se presentará en el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. ¿Sí? Un foro que está ya casi listo. Estamos en el último detalle, que sería la traducción a lengua de señas, y prácticamente luego viene la renderizada y estaría el producto comunicacional totalmente listo para poner play. De ahí les comento también, estamos puliendo el making of para presentárselos, y luego de aquello todas aquellas travesuras también y las anécdotas que sucedieron durante esta filmación. Sí, es un documental bastante chévere, pues es una temática educativa a la que estamos invitando desde ya a los docentes de universidades, colegios, escuelas particulares y públicas, a las que todos deben estar listos para la fecha planificada, tentativamente para el 25 de octubre. Sí. Así que el 25 de octubre vamos a, si los vientos no cambian, les vamos poniendo al día en la fecha. Pero tentativamente ya está todo para el 25 de octubre. En el momento que ya lo ratifiquemos, seguiremos a través de este medio promoviendo esa fecha, ¿sí? Pero creo que no se va a cambiar, ¿ok? Entonces es el 25 de octubre el documental sobre la temática de la educación. Y muchos me dicen, pero ¿por qué no dices el nombre? Porque es una sorpresa, ¿sí? Lo difundiremos en la última semana de promoción a través de las redes, a través de las invitaciones que vamos a hacerles llegar, y la invitación a usted para que no se lo pierda, ¿no? Es un documental muy chévere, del cual hemos logrado poner la línea de accesibilidad en la norma BDF, y con esta norma pues nosotros debemos mostrar nuevamente, como cada año lo hacemos, que sí se pueden realizar productos comunicacionales con la línea de accesibilidad. Así que ahí está nuestra primera actividad de la semana que les estamos contando. Continuamos. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. Estás escuchando Discapacidad en Acción. No sé si es un sueño aún o es una realidad.

noche que hay alrededor. Se vuelve al escuchar mi voz. Los signos que pueden indicar cáncer de mama están relacionados con alteraciones visibles. Por ejemplo, diferencias en la sensibilidad o el tamaño de la mama, por mencionar una. Estos signos o síntomas pueden surgir tanto en la mujer como en el hombre, y, cuando se descubren a tiempo, pueden aumentar las posibilidades de curación. Tenemos que recordar que, mientras más rápido sea el diagnóstico, mayor es la posibilidad de curación. Por otro lado, el cáncer de mama es principalmente un trastorno de mujeres, pero muy pocos saben que esto también puede ocurrir en hombres. Aproximadamente el 1% de los casos de cáncer de mama se da en hombres. Por lo tanto, presta atención a estos 14 signos que pueden indicar cáncer de mama. 1. Hundimiento del pezón. Este es uno de los signos que pueden indicar cáncer de mama. Al examinar los senos, es muy importante observar con atención los pezones para comprobar si están normales y no presentan ningún cambio. Además, la retracción o el hundimiento de los pezones es un síntoma casi evidente de cáncer de mama. 2. Bolas o bultos en el pecho. Este es otro de los principales signos que pueden indicar cáncer de mama. La mayoría de los bultos suele ser benignos, pero aún así debemos estar atentos. Además, durante años hemos sido advertidos de que los bultos anormales en los senos pueden estar alertándonos de un cáncer. Sin embargo, su aparición no siempre indica el cáncer de mama, ya que también pueden ser una infección o quistes. 3. Herida en los senos. Si ve una herida o úlcera que no se cura, es bueno estar alerta y buscar atención médica. 4. El dolor de mama. Cuando la enfermedad comienza a avanzar, es muy común sentir sensibilidad y dolor en los senos al tocarlos. Es importante recordar que debemos estar atentos para no confundirla con el dolor que aparece todos los meses debido a la tensión premenstrual, o por alguna infección como la mastitis. 5. Los cambios en el tamaño o forma del seno. Si notamos un cambio en la forma de los senos, como deformaciones, debemos tomar esta señal en cuenta. 6. Secreción del pezón. Algunas veces, la secreción de los pezones no es un problema y desaparece por sí sola con el paso de los días. Sin embargo, en muchos casos de esta enfermedad se ha reportado como uno de los síntomas, ya que las mujeres diagnosticadas manifestaron tener una secreción maloliente en uno o sus dos pezones. 7. Cambio en la piel alrededor del pezón. Si se observa que la piel que rodea el pecho es más cálida, escamosa, roja o inflamada, también se debe buscar ayuda. 8. Uno de los pechos aumenta el volumen. El aumento del volumen puede ocurrir por el deterioro funcional de mama benigna, o por un tumor maligno presente en los pechos, que está causando inflamación debido a la propagación de las células cancerosas. Si el aumento de las mamas no es debido al ciclo menstrual, el embarazo o la lactancia, la consulta médica es importante, sobre todo si ocurre en solo uno de los senos y hay dolor, enrojecimiento y sudoración en toda la superficie y no solo en una parte de ella. 9. Sangrado o hemorragias anormales.

Este proceso en sí se asocia a una declinación general de las funciones fisiológicas, entre las que no se encuentran apartadas las funciones mentales tales como la atención, la memoria y el lenguaje, etc. Las mismas que como consecuencia de un deterioro cognitivo en ocasiones pueden presentarse con un declive brusco o continuo en una o varias de las funciones intelectuales del individuo que previamente las desarrolló. El envejecimiento poblacional trae como consecuencia un aumento en la incidencia de las alteraciones orgánicas asociadas con la edad, por lo cual los trastornos de la función cognitiva representan uno de los principales motivos de consulta en los adultos mayores, encontrándose una prevalencia variable de acuerdo con los diversos factores de orden individual y social. Sin embargo, por el impacto que tienen en la calidad de vida y la relación con el riesgo de sufrir demencia, los convierten a estos en un problema de primer orden a los trastornos de la función cognitiva en atención del adulto mayor. La memoria puede definirse como la facultad mental que permite recordar y retener por medio de procesos asociativos sensaciones experimentadas previamente, así como las ideas, conceptos y cualquier información aprendida, generalmente mediante el estímulo ya sea interno o externo relacionado con lo que se vivió en el pasado. En otras palabras, la memoria es la capacidad de codificar información, conocimientos, experiencias o situaciones, almacenarla y poder recuperar de forma posterior todo lo aprendido. Entre los factores que determinan la calidad de la memoria se encuentra la atención, el estado afectivo y la integración de todos los sentidos, tales como el oído, el olfato, la vista y el gusto. En términos generales, se puede decir que el rendimiento de la memoria disminuye con el paso del tiempo. Sin embargo, diferentes investigaciones han demostrado que esta afirmación está relacionada con la tarea específica que se va a realizar el individuo. La pérdida de memoria es uno de los aspectos más estudiados, quizá porque es un indicador de inicio de demencia de tipo Alzheimer. En los últimos años, Carl propuso un concepto en el cual menciona: la pérdida de memoria asociada al envejecimiento de tipo benigno y maligno. El de tipo benigno se refiere a la pérdida normal de memoria durante el envejecimiento sin enfermedad y que se caracteriza por las dificultades en recordar acontecimientos cotidianos, como dónde se ha dejado un objeto, las llaves o la dificultad para recordar hechos recientes. El olvido maligno, en cambio, se ve asociado a la demencia y este afecta los aspectos relevantes para el sujeto, el cual no es consciente de sus problemas. Este segundo tipo es el que actualmente cumple con los criterios diagnósticos de la enfermedad de tipo Alzheimer o de demencias. El programa que se plantea no solo está enfocado al manejo de los problemas de memoria, sino también a los aspectos atencionales, la orientación y las funciones ejecutivas, así como la conciencia del déficit cognitivo por el cual está transitando. Esta disposición va encaminada, en primer lugar, a brindar un mayor beneficio al adulto mayor tratado, ya que se logra estimular y activar de manera integral las funciones cognitivas que le permiten mejorar la funcionalidad en su cotidianidad. Es por ello que el programa que se implementa debe ser realizado de acuerdo a las necesidades de cada persona, tomando en cuenta la edad, nivel de instrucción, así como la evaluación que necesita para poder realizar un proceso de intervención eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se beneficien de este proceso. Lograr que los familiares y o cuidadores de las personas adultas mayores se comprometan y sean coterapeutas dentro de este proceso, también ayuda a que el programa de estimulación cognitiva funcione y dé resultados positivos, ejercitando en casa los ejercicios realizados anteriormente dentro de la terapia, volviendo partícipe en medida de lo posible en las actividades cotidianas a los adultos mayores. También permite afianzar de esta manera la independencia del adulto mayor y de esta forma llegando al resultado para el cual todos estamos trabajando, mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. El proceso que se realiza es para enlentecer el proceso de deterioro cognitivo, es conocido como estimulación cognitiva, que puede ser aplicada a cualquier individuo, puesto que todos nosotros podemos mejorar nuestras capacidades para ser más hábiles y diestros a lo largo de nuestra vida. En el caso de los adultos mayores con deterioro cognitivo, se aplica con el objetivo de mejorar y optimizar las capacidades mentales, principalmente de la memoria. Uno de los ejercicios que se puede realizar para mantener la memoria es identificar dibujos que se relacionen ya sea por utilidad, color, tipo y clase. Otro ejercicio puede ser completar frases como ¿cuántos meses tenemos en el año?, ¿de qué color es la leche?, ¿cuál es la capital de alguna provincia familiar?, o preguntarle: la hermana de mi mamá para mí es... Pedirle también que lea un párrafo de alguna historia, noticia, poema, cuento, y preguntarle luego sobre qué personajes existían en esa historia. Preguntarle sus nombres y cuál es el rol que cumplía cada uno de ellos dentro del cuento. Otro ejercicio es decirle palabras cortas, ya sean colores, frutas, objetos, y decirle que luego se le pedirá que los repita. Se realizará en este tiempo otra actividad, y al terminarla se preguntará las palabras dichas anteriormente. Les agradecemos su atención y hasta una próxima entrega, en donde seguiremos hablando de otras temáticas importantes referentes al adulto mayor. Continuamos mencionándoles las actividades de la semana, ¿sí? También estuvimos en el MIC, en el Museo Interactivo de Ciencia. ¿Por qué? Porque estamos realizando un levantamiento de datos para la línea de accesibilidad. Sí, estamos trabajando muy, muy amenamente durante toda esta semana, desarrollando un proyecto que nosotros tenemos, y agradecemos la apertura que ha tenido el Museo Interactivo de Ciencias para con nuestra organización, permitiéndonos ingresar en sus instalaciones para medir la línea de accesibilidad. Esta información va a ir a un proyecto que nosotros como organización vamos a impulsar y esperamos poder reflejarlo a nivel de provincias. Entonces estuvimos trabajando con la CISA, ella fue nuestra mediadora, nos indicó cada una de las áreas del Museo Interactivo de Ciencia, y pues fuimos descubriendo que a veces las personas regulares, las instituciones que manejan este tipo de infraestructura, por el desconocimiento que tienen sobre la discapacidad, no saben que tienen varias herramientas que nosotros utilizamos. Entonces ahí fuimos dándonos cuenta cómo podría ser, sin mayor inversión, muchas actividades de inclusión, de accesibilidad, y que ellos ni todavía saben. Y es la sorpresa que nosotros les vamos a dar cuando sociabilicemos el informe, el proyecto, y el agradecimiento también, pues, por toda la apertura que nos dieron, la atención que nos brindaron, y sobre todo las facilidades con las que contamos durante toda la semana, y la gran compañía de CISA, que sabe mucho en el tema, y en el tema del museo, ¿no? Nos guió de una forma bastante, digamos, dinámica y con un conocimiento vasto para nosotros recabar esa información. Porque es un proyecto bastante chévere el que vamos a implementar en algunas provincias, pero queremos tener algunas experiencias previas con la finalidad de ir puliendo el proyecto, y cuando lo presentemos a las entidades que puedan financiarlo, tenga la menor observación posible. Entonces, de eso hablamos e hicimos durante esta semana en Fundación Procodis.

Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que se ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más, mi amor. Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. El cáncer es la aparición de un conjunto de células anormales a las de tu cuerpo y que pueden tener el aspecto de tumor o masa dura y ocasionalmente de úlcera. Estas células tienen la capacidad de extenderse a tejidos cercanos u órganos distantes a través de sangre o líquido linfático. A continuación, te explicamos algunas señales que existen para sospechar de un probable cáncer de mama. 1. La aparición o palpar una masa en tus mamas o cerca de la axila de consistencia dura y que no sea móvil. 2. Aumento del tamaño de uno de los senos. Si bien es normal tener uno de los senos más grande que el otro, el encontrar un cambio notorio o radical de que un seno está mucho más grande debe examinarse para valorar que no exista la presencia de una masa. 3. Cambios en la coloración de la piel del seno. El enrojecimiento y aparición de estrías profundas o grietas en la mama es otro dato que debes de tomar en cuenta. 4. Cambios en la forma y coloración del pezón. El hundimiento del pezón en mujeres que previamente tenían su pezón de forma normal es un dato de alarma, al igual que el enrojecimiento o hinchazón del pezón. Esto nos indica la presencia de un proceso inflamatorio, lo cual es necesario examinar para descartar una tumoración. 5. Salida de secreción a través del pezón, ya sea de color negro o salida de sangre sin haber estimulado. 6. Aparición de ganglios o bolitas en el área de axila, cuello o detrás de la clavícula. El cáncer, en sus etapas iniciales, no provoca dolor. Este aparece en estadios avanzados. Por lo tanto, es importante que conozcas todas estas señales y en caso de presentar alguna, acudir de inmediato con tu médico para que te valore. Recuerda también realizar la exploración de mama cada mes. En caso de presentar dolor en tus senos, probablemente no se trate de un proceso maligno. Sin embargo, debes de acudir con tu ginecólogo para que te realice una revisión. Evitar el sobrepeso, cigarrillo, uso excesivo de lácteos y grasas trans son factores que disminuye el riesgo de inflamación y cambios en tus senos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail

Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo, no es posible que te pueda querer más. Pensando así lo perderás, y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Yo no sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo. Su indiferencia la siento por las noches. Rechaza mi presencia. Amiga, ¿no será que has decidido la forma de buscarlo en el amor? Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo, no es posible que te pueda querer más. Pensando así lo perderás, y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son el cáncer de mama y en su aparición influyen múltiples factores, genéticos, ambientales y de estilo de vida, lo que hace muy difícil su prevención. Para detener esta enfermedad, lo más importante es la detección precoz de los tumores cancerígenos. Mientras antes se detectan, más posibilidades existen de combatir efectivamente la enfermedad. Para esto, debemos realizarnos exámenes periódicos fundamentales, la mamografía una vez al año, después de los 40 años, y el autoexamen una vez al mes, que nos permite reconocer la forma natural de la mama y así identificar señales de alerta que puede indicar la presencia de algún tumor. A continuación, te enseñamos cómo hacerlo. Realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos. Este examen te permite conocer tu cuerpo y estar conectada con tu salud. Realízalo una vez al mes, 7 días antes o después del comienzo de la regla. Y si ya no tienes regla, elige un día fijo para hacerlo todos los meses. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Primero, mira y observa. 1. Desvestida hasta la cintura, con los brazos a los lados del cuerpo, párate frente a un espejo. Mira tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas, como abultamientos o durezas, hundimientos o zonas corrugadas o enrojecidas. Observa lo mismo en el pezón. Ahora levanta tus brazos y observa tus mamas de frente y de lado, girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro. Con una mano, levanta la mama contraria, de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente. Pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos, llevando los codos y hombros hacia el frente. En esta posición, observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón. Luego palpa tus mamas. Usa tu mano derecha para palpar tu mama izquierda y viceversa. Utiliza las yemas de los tres dedos del medio, manteniéndolos derechos, pero doblando levemente los nudillos. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Luego toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre. Si puedes, repite estos pasos al ducharte. Ahora acuéstate sobre la cama. Coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en cuatro partes. Palpa cada parte con movimientos circulares desde el borde de la mama hacia el pezón. Repite todo el procedimiento en la otra mama. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen de mamas el mes siguiente. Si bien el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mamografía antes de tener la edad para la realización de este examen, se recomienda estar alerta a las siguientes señales. 1. Asimetría entre las mamas. 2. Hundimiento del pezón. 3. Protuberancia. 4. Vena creciente. 5. Hendidura. 6. Erosiones en la piel. 7. Huecos en la piel. 8. Fluido desconocido. 9. Piel de naranja. 10. Endurecimiento de las mamas. 11. Enrojecimiento. 12. Bulto interno. Si encuentras una o más de estas señales, debes acudir de inmediato a tu médico, matrona o consultorio más cercano, quienes te orientarán sobre los exámenes necesarios para confirmar o descartar la presencia de un cáncer de mama. Tócate y cuídalas. Continuamos mencionando todas las actividades que hemos tenido durante esta semana en Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión, con la que ustedes y nosotros siempre estamos bastante conectados. Bueno, también estuvimos reunidos con todos los coordinadores de los museos, de la Fundación Museos de la Ciudad, del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de sociabilizar la ayuda tecnológica que hoy por hoy aquí en el Ecuador se va a implementar, y es el ORCAM. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con cada uno de ellos con la finalidad de presentar este producto, esta ayuda tecnológica para las personas ciegas, que también sirve para las personas con discapacidad intelectual y el síndrome autista, con el objetivo de que los museos lo adquieran y puedan dar ese plus de accesibilidad. Porque inclusión es cuando nosotros, todas las personas, podemos ingresar a un mismo sitio sin restricciones, sin discriminación. Sin embargo, cuando lo hacemos, la accesibilidad es muy poca cuando hablamos de las personas con algún tipo de discapacidad. En ese enfoque, la Fundación Procodis mostró a los coordinadores de cada uno de los museos, y contamos con la presencia del presidente de la Fundación Museos de la Ciudad, presentándoles el video del ORCAM para que vean todas esas ventajas, todos los beneficios que este dispositivo de lectura para personas con discapacidad visual especialmente, pero también puede ser utilizado por el resto de las discapacidades, puede estar en cada uno de los espacios públicos culturales de la Carita de Dios. Así que pues, luego de la demostración, vino la gira de preguntas. Cada uno de ellos puso a prueba el ORCAM con la finalidad de saber si el mismo iba a ser utilizado por las personas con discapacidad, cuáles eran las falencias de pronto, pero no se encontró ninguna falencia. Se encontraron varias ventajas, al contrario. Entonces, dentro de estas ventajas, a uno de ellos se le ocurrió que podría desarrollar varias capacitaciones ya más accesibles a las personas con discapacidad en cuanto a la oferta que tiene cada uno de los museos, que los costos bajarían muchísimo en vez de estar adaptando el material el material escrito a las diferentes categorías de la discapacidad, se podría utilizar el mismo dispositivo para todos. Y es una ventaja que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, el ORCAM para la discapacidad visual, solamente colocando el dedo índice en el centro del texto, empieza a leer el díptico, el tríptico, los letreros, todo lo que haya escrito, tanto en paredes como en material promocional. Y si va una persona con discapacidad intelectual, la explicación que hace el ORCAM sobre el objeto descrito en frente de esa persona es rápido y concreto. Y en cambio, con las personas con síndrome autista, sirve como un, yo le diría, un pictograma digital, ¿sí? Porque para el síndrome autista debemos usar la pictografía, pero todo eso se reduce a un solo dispositivo, que se denomina ORCAM, el dispositivo de lectura para personas con discapacidad, que la organización, con un esfuerzo conjunto con Taurus Tech, ha hecho posible que este producto esté acá. Con muy buena acogida en el austroecuatoriano, en la ciudad de Cuenca, muy buena acogida. Ya tenemos algunos compañeros, independientemente ya lo han adquirido, y las universidades allá, para las bibliotecas, también lo están ya adquiriendo. Estamos en el proceso de legalización de la documentación, es decir, en la firma del contrato y demás, y luego procederemos a las entregas. Luego viene el tema de los talleres para el buen uso, y luego el acompañamiento, para que sepan que vamos a tener digamos la asistencia técnica las 24/7, y de ahí a vivir bajo la tecnología, ¿sí? Avanzando un poquito también dentro de esta reunión que tuvimos, se dieron cuenta que José el ORCAM es una ayuda muy buena, tanto para personas regulares como para personas con discapacidad, porque mencionaban que si a veces se iban olvidando los lentes, ya no lo necesitarían, simplemente pedirían prestado el ORCAM y empezarían a leerlo. Entonces vamos notando que hay muchas facilidades, y como siempre digo, las ayudas técnicas no solo son para las personas con discapacidad, sino son para todos, son ayudas técnicas universales. Eso dentro de las actividades que hemos desarrollado en Fundación Procodis durante esta semana. Continuamos con más música. Pidas que vuelva a fingirlo otra vez, una vez.